se va a lucer. El alba lo llama al sol, ya está lista la peonada, va a empezar la marcación. El ternero que asusta, alboroto en el corral, una flor roja en el arca va prendida un zapucay. Gaucho rincón la mano, orgullo del Taragüí, estancia santa la criolla, se habla el guaraní. Doña Fermina, la patrona, junto al gurí, regaló que el chacho es un hijo bueno, sale de todo ñaró. Apenas se va a lucir, el alba lo llama al sol, ya está lista la peonada, va a empezar la marcación. El ternero que asusta, alboroto en el corral, una flor roja en el arca va prendida un zapucay. Gaucho rincón la manora, orgullo del Taragüí, estancia Santa la criolla, donde se habla el guaraní. Doña Fermina, la patrona, junto al gurí, un regalón, el chacho es un hijo bueno.